cuando nace cada uno de nuestros hijos, ¿verdad? Y esa ascensión de ver a nuestros hijos, el día en que uno se casa también, suele ser el último día feliz. No, suele ser un día muy feliz, ¿verdad? El momento de podernos casar y estar ahí. Yo siempre bromeo, ayer estábamos en una boda y yo siempre digo, esa mirada que se hacen los novios cuando están ahí haciendo sus votos y su pacto es tan emocionante. Son días felices, es día feliz terminar una carrera, llegar al final de un propósito que se ha puesto alguien. Cada uno de ustedes debe recordar como un día feliz el día que hizo su primer millón de dólares. Pues son momentos especiales. Pero no solo hay días buenos, también hay días malos. ¿Están de acuerdo? Y tengo una idea que es lo que hoy quiero hablarles. Hay días buenos, hay días malos. Y de repente hay días peores todavía. O sea, los peores días. Y cada uno de nosotros tendrá algún recuerdo o alguna situación probablemente que marca nuestras vidas y se marca así, como este fue el peor momento, el peor día o la peor temporada de mi vida. Cuando las cosas no salen como queremos, cuando se frustran nuestros planes, cuando recibimos un diagnóstico médico que nosotros no estábamos esperando jamás encontrar, cuando encontramos alguna situación en una familia que hace que se quiebre por completo la familia, escuchar algunas noticias es terrible en algunos momentos, esas noticias tan feas, el teléfono ahora temprano compartían algunos de sus peores momentos, algunos nos estaban contando esas experiencias y decía alguien, ese momento en el que estaba en su casa, le llaman por teléfono, no han visto a un familiar por todo el día y le llaman y dice, ustedes, ¿en la casa ahí de fulano? Sí, le llamamos para decirle de que falleció en un accidente. Esos peores días. Yo les contaba que recuerdo un día saliendo de la iglesia, tenía 19 años y había sido uno de los días más felices de mi vida en la iglesia. Y cuando terminé la jornada, iba ya de regreso a casa y en eso me suena el teléfono. Me dicen, aló, Mauri. Yo, sí, ¿son Mauri? Sí, te llamo para decirte que acaban de asesinar a tu amigo. Y me encuentro con sus papás y me dice, se te fue, te quitaron a tu hermano del alma, a tu amigo del alma. Y esos peores momentos que quedan. Perder a un ser querido. Digo, tantas cosas podríamos incluir ahí. Milita decía, el día del terremoto del 2001, ellos viven ahí en las colinas, a unas calles nada más de donde vino todo ese deslave. Y se hacen estos como esos días tan terribles y tan malos. Pues en el texto que esta mañana vamos a leer, vamos a encontrar a dos personajes en el peor momento de su vida. Y creo que es tan importante reconocerlo y ver ese instante, porque vamos a poder encontrar una luz acerca de qué hacer si ahora mismo estoy viviendo los peores momentos de mi vida, o cuando un día lleguen estos momentos tan terribles, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, como la Biblia nos manda a poder enfrentar esos tiempos. Y para esto quiero pedirles que me acompañen ahí en Marcos capítulo número 5 y vamos a leer del versículo 21 en adelante. El texto de esta mañana es una historia que realmente tenemos que, a leerla, por favor, piénsela, imagínela, póngase en lugar de estos personajes y usted verá qué momento tan duro, pero qué gloriosa manera termina todo. Dice esto la palabra del Señor, versículo 21. ¿Todos estamos ahí? ¿Sí? Bien, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, ¿se qué? Dice, se postró a sus pies. En ese postrarse es hincarse, pero es una posición de, en verdad, rendición. Hay algunos momentos en que nos postramos en adoración y nos postramos en reconocer que Él es grande y lo queremos adorar de esa forma. Pero Jairo llega delante de Jesús y se postra delante de él, no para adorarlo directamente, se postra delante de él para reconocer su impotencia ante lo que está viviendo. Y se postra delante de él reconociendo que él solo no puede resolver el lío que tiene enfrente, que lo está matando, por cierto. Así que se postra delante de Jesús, reconociendo que Jesús sí puede ayudarlo. Y miren lo que continúa diciendo. Versículo 23. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. En otras versiones le agrega y dice: mi hijita. Como expresando: ¡ay, esto me duele! Dice: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, hablando de Jesús, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer, y esta es una historia aparte, la escena de Jairo, se hinca ante Jesús, le pide ayuda y comienzan a caminar juntos hacia la casa de Jairo. Yo trato de imaginar esa escena, y creo que si todos nosotros lo pensamos, Jairo no puede haber llevado ese pasito de centro comercial que tenemos, ¿verdad? Ahí está ese pasito de centro comercial que uno va ahí y da un su paso y va tan relax. Jairo debe haber ido corriendo y tratando de hablar a Jesús: apúrate, apúrate, si su hija está agonizando, no hay más tiempo que perder, quiero llegar pronto, mi hija está en urgencias. Un tiempo tuve una moto y un día yo estaba trabajando y trabajaba en San Marcos, ¿ya? Con Víctor. Y estábamos en San Marcos y me recuerdo que Patty me llama por teléfono. Mía tenía un año y algo, nada más. Y Patty me llama un día y contesto y digo: hola, hola mi amor. Y ella: hola amor. No me dijo nada, solo estaba llorando. Digo: ¿Qué pasa? Y solo lloraba y lloraba. ¿Qué te pasa? Y usted se imagina la horrible sensación esta de que no dice nada, ¿verdad? Y solo: ¿qué? Decime, ¿qué te pasa? Ya para todo esto, todos los que estaban alrededor mío: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Y dice Pati: ¡que mea la niña! Y dije: ¿qué? Y dije: un sacrificio le entregó, iba a ofrecer. Y dice: ¡que mea la niña! Y digo: ¿cómo quemaste a la niña? Se me botó, ella movió y le cayó toda la olla de agua hirviendo sobre el cuerpo. Y cuando me dijo eso, me levanté y solo dije: me voy, me tengo que ir. Y me recuerdo que me subí en la moto, que ni sabía manejar bien. Pero ese día corrí esa cosa, o sea, le puyaba y venía lo más rápido. Y yo decía: Señor, solo no dejes que me mate para poder llegar y ver a mi hija, porque no, estaba desesperado. Y en ese momento, cada segundo cuenta. O sea, veía un semáforo y solo miraba a los lados y me tiraba el semáforo y me metía delante de todo carro que iba adelante porque estaba urgido de poder llegar. Digo esto porque creo que nada diferente puede haber pasado en Jairo. Su hija no solo tenía una quemadura, estaba agonizando. La última escena que él vio en su hija era su hija agonizando. Esa palabra es tan dura y jamás esperamos escucharla sobre un niño. Y dice que está agonizando. Él se va, llega Jesús, se lo encuentra y van corriendo de regreso. Y de repente, miren este versículo. Pero, versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, cuando ella toca el manto de Jesús, dice, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, ahora, toda la historia esta está linda, el milagro está extraordinario, pero ¿y Jairo? ¿Pueden pensar en Jairo? La mujer viene, lo toca, Jesús se detiene y dice en el siguiente versículo: Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y Jairo como: Señor, ¿Qué importa quién te toca ahorita? ¡Vámonos! ¡Mi hija está agonizando! Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y la siguiente frase es muy cortita, pero dice mucho. Dice, y le dijo, ¿qué cosa? Toda la verdad. No es por molestar no es por molestar de ninguna manera. ¿Ustedes se imaginan a una mujer contándole toda la verdad a Jesús? Lo que debe haber tardado. O sea, no era una forma breve, habría sido: Señor, tenía un flujo por 12 años y me lo acabas de quitar. Gracias. Esa era la versión corta. Pero una mujer diciendo toda la verdad era: Señor, cuando yo tenía tantos años, en 1900 tanto, me agarró un día y me empezó el flujo. Pero entonces yo me quedé tranquila. Pero después pasó un mes y no se me quitó. Y vino 2 meses. Ah, perdón, me salté a los 2 meses. 1 mes y medio íbamos y me llevaron donde un doctor. Y este doctor me dejó y empieza a relatar de que fue primero donde el doctor que le recomendó no sé quién. Y de ahí se equivocaba. No me lo recomendó él, miento. Fue, ¿quién me dijo? Es que en la iglesia alguien me dijo que fuera donde ese doctor. Y entonces fui porque él le había ayudado. Y entonces me dio una medicina, pero eso no me recuerdo bien. Pero después me empezaron a dar que probara cosas naturales, y ando comiendo ahora, masticando también pepino, y no me ayuda en nada, y me echo unos lavados, y me echo, y empieza a contar toda la verdad. Y Jairo a un lado, escuchando, diciéndole: Señor, ya, si ya está sana, ¿qué más queremos? Ya estuvo, qué bien, mi hija se muere. Dice la Biblia que la mujer le contó toda la verdad. Así que el versículo 34, él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Yo imagino que en ese momento la mujer le dio un abrazo a Jesús de gratitud. Gracias, gracias. Pues había mucha razón para estar agradecido. 12 años enfermo. Gracias, gracias, gracias, Jesús. Y dice: Y mientras todavía estaban en eso, vea qué complicado. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Es, Jairo, ya no hay nada que hacer. No veo manera de leer esta expresión y que eso no golpee, ¿verdad? Solo de pensar, una niña de 12 años. Dice la Biblia: Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, se vuelve hacia el principal de la sinagoga y le dice: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, los Boanerges. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Llegan a la casa y en la casa se encuentran con un espectáculo de dolor. Todos están llorando. ¿Y cómo no? Se murió la niña, se murió Don Jairo. Don Jairo, venga, ya está la niña tirada, tiesa y bien heladita. Jairo, venga, mire qué terrible lo que pasó. Y me imagino que si estaba ahí la mamá golpeando, diciéndole: ¿Por qué te fuiste? La niña preguntaba por ti, decía que dónde estabas y te llamaba. Y el Jairo, y qué terrible la escena. Todos están llorando, están lamentándose. Así es que dice el siguiente versículo: Entrando Jesús les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y miren el 40. Pásame el siguiente, porfa. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita kumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego, ¿qué dice? La niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer, porque había pasado demasiado tiempo sin comer, obviamente. Y así acaba ese gran, el peor momento. Estoy seguro que si encontráramos a Jairo un día en el cielo y le decimos cuál es el peor momento de su vida, diría: ese día fue terrible, ese día fue lo peor que podría haber pasado. Imaginen ustedes con qué palabras nosotros, si tuviéramos que definir en una palabra, ¿cómo describirían ustedes el momento en el que Jairo se encuentra con Jesús y dice: mi hijita está agonizando? ¿Qué palabra describiría lo que él puede estar sintiendo en ese momento? ¿Dolor, angustia? ¿Qué más? ¿Desesperación? ¿Impotencia? ¿Qué más se les ocurre? Decepción, sufrimiento, frustración. Piensen en ese hombre, ha hecho todo lo que puede. Hay algo que me encuentro en el primer versículo de esto. Cuando leemos el versículo 20, 21 y el versículo 22, suceden estas cosas. ¿Ustedes creen en las casualidades? No, ¿verdad? El pastor Héctor dice diocidencias. No hay coincidencias, sino que diocidencias. Y cuando nosotros nos ponemos un poco la mirada, nos distamos un poco de la situación que vivimos, empezamos a encontrar siempre, siempre vamos a encontrar alrededor de nuestras vidas pequeñas señales, no sé cómo decirlo, pequeñas cosas que Dios nos va dejando, pequeñas guías que Dios nos va dejando para mostrarnos de que Él siempre ha estado ahí con nosotros. Y esos versículos dicen algo que es genial. Miren el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. La semana pasada estuvo predicando Raúl acá. La antepasada me tocó a mí el texto anterior de este. ¿Alguien se recuerda dónde estábamos la semana pasada? ¿Qué fue lo que vimos? Cuando estábamos viendo el endemoniado gadareno. Jesús se subió en una barca. Navegaron hasta... bueno, navegaron y tuvieron que atravesarse una super tormenta y una cosa toda loca en el mar, pero llegaron hasta Gadara. Cuando solo se bajan en Gadara, aparece el endemoniado, que se agarran ahí, Jesús lo libera, y la gente de la ciudad le dice a Jesús que por favor se vaya de ese lugar, porque mató, hizo que se mataran 2,000 cerdos. Y entonces se suben de regreso a la barca, Jesús con los discípulos, y se van de vuelta al lugar de donde estaban, una región segura. Solo bajan de ese lugar, y cuando vuelve otra vez a la orilla de la playa, se está bajando y empieza otra vez a entrar a la ciudad, se va encontrando con que viene este hombre llamado Jairo. Si esto fuera como una película, habrían dos escenas que se están corriendo en el mismo momento. Una escena es Jesús con los discípulos en la barca navegando para llegar a la orilla nuevamente, pero la otra escena que está sucediendo en el mismo tiempo es Jairo en su casa viendo a su hija morir, pensando: no puedo estar aquí, esta niña se me muere, no puedo quedarme aquí de manos cruzadas viendo cómo mi hija muere, iré a buscar ayuda. Y cuando Jairo sale, casualmente se viene por el camino que está junto al lago. Y cuando Jairo está llegando cerca de la orilla del lago, se encuentra que hay una multitud y se asoma a ver. Y cuando se asoma a ver, se da cuenta que el que está ahí, rodeado por toda esa multitud, es Jesús, del que todo el mundo habla por los milagros que ha hecho. Así que sin gastar más tiempo, de inmediato va y se postra delante de él, como les decía hace un momento, no en un símbolo de adoración, sino en un símbolo de rendición. Y rendido a él le dice: por favor, ve a mi casa, mi hija muere. Pero de esto hay una lección extraordinaria para todos nosotros. Jesús siempre está. No importa en qué momento y en qué lugar y en qué condición de nuestra vida estamos, No importa el día que sea, no importa la condición en que yo esté. Algunos de nosotros nos consideramos y sabemos que hay momentos en nuestras vidas en que somos exageradamente, estamos avergonzadísimos de lo malos que somos y lo pecadores que somos. Si hiciéramos aquí una prueba, ¿quién sería el más pecador de todos los que estamos acá? Déjame ver si por el rostro. Hoy se vota por rostro. Y el más pecador de nosotros, en el lugar y en la condición que esté, si un día levanta su voz al cielo y clama a Él, Él le escucha, porque Él siempre está. En la circunstancia que sea, en la condición que sea, en la posición en que estemos, en lo terrible que estemos, lo agobiados, lo desesperanzados, la crisis que tengamos, Él está ahí para escucharnos. Le dice la Biblia, si desde donde estuvieres doblegares tu corazón y vinieres delante de mí, yo te escucharé. Él siempre está en todo lugar. Él siempre está ahí para nosotros. Los momentos más complicados de nuestras vidas nos hacen pensar, y creo que es natural pensarlo por nuestra naturaleza y nuestra carne, nos hacen pensar que Dios nos ha abandonado, pero Él nunca nos abandona. Los momentos más duros de nuestras vidas nos hacen creer que Él se apartó de nosotros. Yo estoy seguro que, no puedo decir estoy seguro, pero creo que muchos de nosotros hemos experimentado situaciones de nuestras vidas en las que lo único que nos queda es levantar nuestra mirada y decirle, ¿qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me oyes? Yo he oído personas, algunos de ustedes, diciéndome, el Dios a mí no me escucha. Dios está castigándome. Dios está enojado conmigo. Porque las circunstancias nos hacen creer que cuando lo peor está pasando, Dios está dormido. Y Dios nunca duerme. Él nunca se adormece. Él siempre tiene su mirada de amor puesta sobre nosotros. Y su mirada de amor siempre actuará con compasión y bondad hacia nosotros. A veces, aún permitiendo que experimentemos cosas que al final terminamos llamando lo peor de mi vida, el peor momento de mi vida. Porque muchas veces el peor momento de nuestra vida en lo natural provoca el gran momento en lo sobrenatural de Dios. Solamente en el peor momento de nuestra humanidad y de nuestra carne podemos ver el inmenso poder que Dios tiene. La Biblia habla de una mujer que era estéril y Elías fue y oró por esa mujer. Y cuando la mujer oraron por ella, la promesa del profeta fue, tú vas a tener un bebé de aquí a un año. Y cuando pasó un año de eso, la mujer estaba embarazada. Y la mujer lo celebró y se gozó con la noticia. Pero dice la Biblia que apenas un tiempo después, el niño de la mujer enfermó. Y de inmediato enfermó y murió. El peor momento. Y la mujer se va a reclamarle al profeta y le había construido hasta una casita a la par de la de ella para tenerlo cerca. Yo imagino que por si quería más hijos. Y se va a la casa del profeta y le empieza a dar duro a la puerta. Y cuando sale el pobre profeta, ¿qué pasó? ¿Y el bebé? ¿Cuál bebé? Le dijo. ¿Para qué me mandaste un hijo si me lo ibas a quitar? ¿Para qué tener un hijo si lo iba a terminar perdiendo? Y Elías se le llena de vergüenza y le dice a Dios, Señor. Y se va a la casa de la mujer en el peor día de su vida. Y se pone a orar por el niño. Dice la Biblia que se acuesta sobre el niño. Juntó manos con manos, pies con pies, estómago con estómago y cabeza con cabeza. Y se pegó sobre el niño y comenzó a orar por él. Y volvió la vida del niño. Es que el peor día en nosotros también nos permitirá ver lo mejor de Dios. No hay manera de ver el gran poder de Dios si no es una gran necesidad que tenemos. Todos estos grandes relatos que tenemos en la Biblia de Dios haciendo hazañas maravillosas, todos recordamos y decimos gloria a Dios cuando el Señor abrió el mar. Pero pónganse en los zapatos de los israelitas que estaban antes del mar. La angustia que tuvieron que vivir para provocar que Dios les abriera el mar y entonces celebrar y glorificarlo. El peor momento nuestro en lo natural nos permite ver al Dios sobrenatural. Porque cuando mis fuerzas acaban, cuando mi capacidad se rebasa, cuando ya no tengo yo nada que hacer, solo lo tengo a Él. Y Jairo va delante de Jesús, se postra ante Él, diciéndole: yo no puedo más. Mi hija está muriendo y no hay nada que humanamente pueda hacer. Jairo acepta ir con Él y decide irse hacia su casa. Y mientras están en camino, nos encontramos con la otra historia. Una mujer 12 años enferma. Miren, solo pensar en pérdida de sangre ya no es buena noticia. Ahora pensar que por 12 años ha tenido un flujo de sangre. ¿Pueden imaginarse el color de la piel de esa mujer? El olor de esa mujer. La manera tan frustrada y deprimida en la que vivía. Estaba totalmente aislada de todo el mundo. En la cultura judía, una mujer en su periodo menstrual no podía ir al templo porque ella estaba contaminada. El esposo no podía acercarse y tocarla a ella, porque si la tocaba, no si tenían algún contacto, solo que la tocara, quien se le pegara a ella, quedaba automáticamente contaminado. Y para limpiarse de eso tenían que ir al templo a lavarse y a pedir allá que ser limpios. Esa mujer no podía tener ningún contacto en su periodo menstrual. Y ella le llevaba 12 años en la misma condición. Así que nadie se podía acercar a ella, no podía tener contacto, no podía tener un esposo, no podía tener hijos, no podía relacionarse con nadie. Su vida estaba destrozada, su vida no tenía ningún sentido. Esa mujer buscaba cada día una oportunidad para poder ser limpia. Le decían que fuera donde el tal doctor, decía: voy a ir, pues ni modo. Y se iba donde ese doctor. Y de ahí no funcionaba, le decían: miren, ha abierto una nueva clínica que ahí hacen tales y tales. Voy a ir. Mire, tómese esta pastilla que es buena para no sé qué. Ahí va. Mire, vaya a buscar hojas de no sé qué palo que hay allá por no sé dónde, que esas caen bien. Que ahora está de moda, ¿verdad? Andar buscando palos y cosas y andar mordiendo troncos. Que eso cura. Y entonces andaba buscando todo lo que le dijeron. Lo probó. ¿Se imaginan la frustración? Pues usted se toma la pastilla porque anda dolor de cabeza y espera tomársela y que en el momento se le desaparezca. Pero cuando se toma una y dos y no se le quita y se vuelve a tomar otra dos y se quiere tragar todo el bote de pastillas para que se le quite ese dolor. Y cuando pasan 12 años y no hay forma de solucionarlo. No creo que haya una manera en que podamos imaginar la condición de esa pobre mujer. Su vida está arruinada. Lo mejor que esa mujer podría esperar era morir, porque no había ninguna esperanza más. Pero un día lo tiene a Él enfrente. Y Jesús no es la primera vez que está ahí, pero esta vez, otra vez, por casualidad. Iba pasando justo frente a ella. Así que no tiene opción y se levanta y dice: sé que puede provocar, si la gente descubría que ella está manchando y está tocándolos a todos, porque era una multitud, si se mete en medio, esa mujer se merece morir apedreada de castigo por estar contaminando a todas las personas. Pero la mujer dice: no tengo otra opción. Si solo toco su manto, seré sana. Y la mujer va y se mete en medio y sucede exactamente como ella lo pensó. El peor momento de su vida, la peor temporada de su vida, se acaba en el momento en que ella logra acercarse al Señor y logra rendirse a Él. Yo estoy seguro que en diferentes situaciones, todos nosotros hemos tenido días peores en nuestras vidas. Ha habido días buenos, días malos y días peores en nuestra vida. Probablemente la diferencia está en cómo nosotros los hemos enfrentado esos días. Porque con todas estas palabras que ustedes me fueron diciendo, con las cuales describimos la condición tanto de Jairo como de esa mujer: desesperanza, angustia, tristeza, dolor, desesperación. ¿Qué más me dijeron? Decepción. ¿Cuántos de ustedes han experimentado alguna de esas cosas en su vida? ¿Una de esas palabras ha definido en algún día su vida? Todo, ¿verdad? Yo lo pensaba y leía el texto y decía, yo he experimentado esto. No una, seguramente muchas veces. Quizá la diferencia está en hacia dónde corremos. Quizá la diferencia está en la manera como corremos a Dios. Porque hay dos cosas que en este texto se hacen muy claras. Y número uno, la primera de ellas es ambos, cuando llegaron delante del Señor, en el caso de Jairo, de inmediato fue y se arrodilló delante del Señor. Y en el caso de la mujer del flujo, lo tocó al Señor, quedó sana. Y en el momento en que quedó sana, Jesús se volvió y dijo, ¿quién fue? ¿Quién me tocó? No para castigarla o regañarla, lo que quería era reforzar su fe, afirmarle que había sido sana por el acto de fe que había mostrado. Pero dice la Biblia que cuando ella le preguntaron, cuando preguntó Jesús, ¿quién fue? Ella estaba ahí metida, seguramente con mucho miedo, temblando, dice. Ella se postró delante de él. Cuando a nosotros nos toca experimentar el peor día de nuestra vida, por favor, lo primero que haga, corra a Jesús. Corra a Él. Y miren la condición y la forma en que corrieron a Él. Fueron y de inmediato se postraron ante Él, mostrando rendición. Cuando venga Jesús, venga reconociéndolo a Él como el Señor, como el Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo sabe y que todo lo conoce. No es la forma correcta. Probablemente si encontramos otros textos en la Biblia podríamos afirmar una idea diferente. Pero este texto a mí me deja muy claro que la manera de postrarse a Jesús es rogándole, pero rendido delante de Él. Y ese rendido es decirle, Señor, aquí estoy, mi hija está agonizando, ruego que la sanes. Pero yo no soy quien manda, eres tú quien manda. Pero que no sea como yo quiero, que sea como tú quieres. Rendirse significa reconocer que Él está por sobre todo, que el sabio es Él, el que sabe lo mejor para mi vida es Él, el que sabe el mejor camino para mí es Él, quien sabe de qué manera cumpliré yo los propósitos que Él se ha dispuesto conmigo es Él. Yo no sé lo mejor. ¿Cuántos de ustedes han pensado en algún momento, yo quiero que esto pase porque cuando eso pase yo voy a estar feliz? Y llega el momento y sucede lo que tanto esperábamos. Ya, no pasa nada. Nosotros no sabemos qué es lo mejor para nuestras vidas. Dios sí lo sabe. La Biblia dice, el hombre cree que sus caminos son derechos, pero en realidad los caminos que está planeando son de muerte. El único que sabe el mejor camino siempre es Dios. Yo no sé el mejor camino para mi vida. Lo que yo tengo que hacer es aprender a rendirme ante Dios. Aprender a venir a Él delante de su presencia con toda confianza en Él y decirle, Señor, aquí vengo a rendirme. Esto es lo que yo deseo, pero no sea. Jesús nos enseñó esta oración. Llegó a Getsemaní y le dijo, Padre, estoy angustiado. La Biblia dice que sudaba gotas de sangre. Le dijo, estoy angustiado, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Cuando aprendemos nosotros a orar de esta manera, yo estoy seguro que nosotros también estamos preparados para ver a Dios hacer el siguiente paso más grande. ¿Saben? Yo les estaba tratando de ilustrar y decirles, Jairo debe haber entrado en una gran desesperación cuando esa mujer comenzó a hablar. Pero la Biblia no dice eso. Jairo estaba parado detrás del Señor, como diciendo, Él sabe lo que está haciendo. Para eso le vine a pedir a Él. Es que si yo tuviera la capacidad de resolver solo la situación, dice Jairo, pues entonces me voy a mi casa. Pero vine a pedir su ayuda porque Él puede, yo no puedo. No creo que haya cosa más dolorosa a nuestra carne que reconocer, yo no puedo. Yo no tengo la capacidad. Yo no estoy preparado. Y por eso vengo y me rindo delante de Él. Para decirle, por favor, hazlo tú. Llévame tú, Señor. Dirígeme a dónde ir. Dirígeme con quién hablar. Estoy en esta situación. No sé a quién acudir. No sé a quién hablarle. No sé a quién pedir ayuda. Guíame, Señor, yo no lo puedo hacer solo. No hay regalo más grande, o uno de los más grandes regalos que nosotros tenemos como creyentes, es aprender, es el regalo de poder depender del Señor en cada situación, en cada momento. La Biblia dice que si le encomendamos al Señor nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. Cuando se suba al carro en la mañana, dígale: Señor, guíame a tomar la mejor calle para irme. Cuando empiece a trabajar y encienda su máquina o lo que sea que haga, dígale: Señor, guíame a hacer esto de la mejor manera posible. Que el día sea productivo, que tengamos buenos resultados, que las cosas salgan bien, que no haga ningún error, que no cometa ninguna tontera. Guíame en todo lo que tengo que hacer. Cuando tiene que hablar con alguien y tiene que sentarse a platicar en su casa con su familia, Señor, guíame a hablar como tú hablarías y no ser yo el que lleve esto adelante. Ese momento de postrarse de Jairo es rendirse. Es: me quito yo de mi capa de querer ser el superhéroe y te lo entrego todo a ti, Señor. Hay un momento dentro de ese relato que se hace tan doloroso, porque la mujer le cuenta toda la historia. Llegan a donde Jairo de la casa y le dicen: tu hija ya murió, ¿por qué molestas más al maestro? Y dice la Biblia que en ese mismo instante, ¿pueden imaginarse la noticia? ¿Cómo la recibe Jairo? Tu hija murió. Estoy seguro que se derrumba. Y el Señor se vuelve a él y simplemente le dice dos palabras que a todos nosotros nos las repetiría el Señor, y nos las repite cada día que usted está en ese peor momento. Y las palabras son: no temas, cree solamente. Cuatro palabras: no temas, créeme, no te angusties, créeme. Todos los que estamos acá y hemos pasado un día, días difíciles, tiempos que podríamos catalogar como peores, estoy seguro que cuando vemos hacia atrás podríamos encontrar dos cosas. Uno, que el Señor nos habrá dicho esas palabras, ese no temas, y que si nosotros le creímos esas palabras, Él siempre tuvo la razón. Todo lo que Él hizo siempre fue para bien. Todo lo que Él hizo siempre resultó en bueno para nosotros. Las palabras de Jesús a Jairo son las palabras de Jesús a todos aquellos que le creemos. En el peor momento de su vida, sepa desde ya que Dios le está diciendo: no temas, cree solamente. No temas. No, y ese no temer es no pongas la mirada sobre ti mismo. Créeme a mí, pon tu mirada en mí. Porque si de algo les puedo decir del Dios al cual adoramos, es que nunca decepciona a nadie que le cree. Dios nunca burla la fe de aquellos que le creen a Él. Dios nunca deja a ninguno avergonzado ni engañado. Dios siempre es fiel y Él siempre socorre a aquel que lo necesita. Cuando esté en el peor momento de su vida, no tema. Crea que Él sabe lo que está haciendo. No tema y crea que Él está en control de lo que estamos viviendo. No tema y ponga en Él su confianza. No tema y véalo a Él. Él está trabajando a favor de sus hijos. Siempre. El peor momento de nuestra vida naturalmente va a sacar a relucir al Dios de lo sobrenatural. El momento más difícil, en el que más desesperado estoy. A alguien le decía la semana anterior, cuando todo esto se reúne y se suma en nuestra vida y nos deja en esta condición de imposibilidad, yo decía: no sé si alegrarme o preocuparme. Humanamente, como hombre, me preocupo por tu vida. Me duele lo que estás pasando. Si yo fuera Dios, no quisiera, no te dejaría estar en eso, porque ya me movería con pasión. Decía: pero espiritualmente, me alegra lo que estás pasando. Ya sentía que me daban mi trompón por bocón, porque le está pasando muy mal. Dije, pero humanamente sí me duele, como amigo me duele, pero espiritualmente me da tanto gozo. Decía, porque siento que estoy así de cerquita de ver a Dios hacer algo extraordinario. Porque son exactamente esas situaciones que a nosotros nos angustian y nos agobian y nos hace sentir que morimos, las que terminan provocando que de repente venga el gran Dios todopoderoso y fuerte que tenemos, para el cual nada es imposible. Por eso es que en medio de nuestros momentos peores, no temas, cree solamente. La palabra de Él, cuando Jesús... ¿Tienen ustedes su Biblia ahí con usted? Cuando estén pasando el peor momento de su vida, agarren esta palabra, ábranla y ustedes verán el consuelo que traerá a ustedes. Antes de abrirla, oren y díganle: Señor, esto vivo hoy. Por favor, habla mi vida. ¿Saben qué fue lo que Dios utilizó para consolar a Jairo? No le dijo: tranquilo, Jairo, estás muy estresado, te voy a hacer un masaje. Jairo, necesitas pegarte una comidita buena, no hay problema que con hamburguesa no se solucione. Cuando lo vio derrumbado, no se puso a llorar con él. Cuando lo vio derrumbado, le dio su palabra. No hay mejor regalo de Dios a nuestras vidas que su palabra. El peor momento de nuestras vidas seremos consolados por su palabra. Cuando usted esté rodeando a alguien que está atravesando un momento difícil, no trate de ponerse a darle un super consejo, una super ayuda. Yo tengo recuerdos de situaciones tan difíciles con hermanos pasando cosas tan dolorosas. Yo recuerdo específicamente con una familia. Era una cosa terrible. Yo mismo estaba destrozado con lo que ellos estaban pasando. Yo mismo no podía parar de llorar y de sentir lo que ellos estaban viviendo. Y recuerdo que un día llegué con la esposa del hermano y me senté a la par de ella. Cuando me senté a la par de ella, yo estaba ahí sentado y le decía: Señor, decime qué le digo. Y dice: Señor, decime qué le puedo decir. Recordame de algo para decirle. Y decía: nada, ¿qué le voy a decir yo? Si yo mismo me siento destrozado. Si yo mismo no entiendo lo que está pasando, si yo mismo estoy sufriendo lo que ella está pasando. Así que, ¿qué queda para decirle? Le dije: ¿qué te parece si leemos la Biblia? Y se me quedó viendo así como: ¿para qué? Y abrimos la palabra y comenzamos a leer la palabra. Y en la medida en que leíamos esa palabra y leíamos: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y yo decía: Señor, cuánto lo necesitamos ahora. Pero en la medida en que esta palabra penetra por nuestros ojos y llega a nuestro corazón, somos renovados, fortalecidos, llenos de esperanza. Cuando nuestra vida se está ahogando, yo no necesito el consejo de una persona, no necesito que alguien venga y me dé palabras de aliento. Todo eso hará bien, pero nada hará el efecto que la palabra haga sobre mi vida. En el lugar donde esté, tenga la palabra con usted, corra a ella. Jesús se enfrentó a la mujer. Cuando la mujer lo tuvo frente, le dijo: yo soy la que te toqué. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Que le entregó sus palabras, porque solo sus palabras son de vida. Sus palabras son eternas, sus palabras son perfectas, sus palabras son las que nos inspiran y renuevan siempre. Corra la palabra en el peor día de su vida, ríndase a Él. Dígale: Señor, lo que tú digas estará perfecto, lo que tú hagas estará genial. Vaya a la palabra. ¿Y qué efecto tendrá esto? La historia termina siendo maravillosa. Aquella mujer ese día fue libre de su enfermedad de 12 años. Yo creo que el siguiente día la mujer debe haberse despertado sintiendo que seguía manchando. que ya estaba tan acostumbrada a la sensación. Y se daba cuenta cada día que él la había librado. Y estoy seguro que cada día después que se despertaba y se daba cuenta que ya no había un charco debajo de ella, y que cada día que salía a la calle podía caminar y moverse con toda libertad y con toda tranquilidad, sin pensar que alguien la iba a molestar o acusar o señalar, lo que quedaba en el corazón de esa mujer era alabar al Dios que la había sanado y liberado. ¿Y qué me dicen de Jairo? Cada día después de los 12 años de su hija, cada día cuando la veía despertar, ¿qué cree que le recordaba ver la vida de su niña corriendo y jugando y hablando y haciendo todo lo que hacía? ¿Qué creen que le recordaba? El gran poder de Jesús. Y entonces a lo único que eso nos mueve es a adorarle, a celebrar su nombre y a decirle cada día de nuestra vida: Dios, eres bueno. Eres bueno, Señor. Cuando, no terminé de contar la historia, mi hija se quemó, le cayó toda el agua hirviendo en el cuerpecito. Y fuimos donde la doctora, y la doctora la vio, y la doctora: ¿qué le pasó a la niña? ¿Quién le hizo esto a la niña? Hay que demandarla. Sí, le decía yo. Y dijo: esto va a tomar tiempo que se cure. Y las cicatrices, pues sí, quemó todo su pechito acá, y probablemente, dependiendo de la ropita que use, se le va a quedar marcado por fuera, y de ahí las piernitas. Ella no le cree al Dios que nosotros le creemos. Y Mía se curó en muy poco tiempo y no tiene ninguna seña. Nada. Y verla cada día es un recuerdo de que Dios fue fiel, de que Dios fue maravilloso. Y así cada situación que representa en algún momento ese peor momento en nuestras vidas, cuando ya lo vemos hacia atrás, solo tenemos el recuerdo de que tenemos a un Dios fiel, todopoderoso, que siempre está por nosotros, en el cual podemos confiar y en el cual podemos depender. Que aún en el día malo, cuando las cosas al final no resultan, porque hay momentos, le estoy contando esta, pero también tenemos otras situaciones, situaciones en que no resultó como queríamos, situaciones en que pedimos y no sucedió nada, situaciones en que vimos morir a personas y no era lo que hubiésemos querido, pero aún en esos momentos podemos ver cómo su palabra representa la fortaleza en nuestras vidas. No fue como quise, no sucedió cuando lo pedí, pero Dios termina fortaleciéndonos a nosotros. Les conté temprano de una familia que el 22, 23 de diciembre me llama un amigo y me dice: voy para una vela. Y yo: ¿qué pasó? Dice: se murió fulana. Y yo dije: está bromeando. No sé, tenía la idea de que en esa fecha nadie se puede morir. Si es Navidad. Dice: se murió. Y fuimos a la vela. Y cuando llego a la vela me encuentro con sus padres, unas personas en el Señor por desde que yo llegué a la iglesia, ellos estaban ahí, hace 30 años. Y cuando llego y los saludo y los abrazo y le digo a la hermana: hermana, le digo, ¿cuánto siento? Y dice: no, estoy fortalecida. El Señor es mi fortaleza. El Señor sabe lo que ha hecho. El Señor tiene control. Y mi hija, sí, la niña estaba muy joven, tenía 37 años. Esa edad es juventud total todavía. Y murió de cáncer. Y entonces, cuando le estoy abrazando, le digo: ah, hermana, ¿cuánto siento? Y sus hijos, le digo, porque tenían una niña y dos varones. Y cuando dice: ¿sabe? Yo: no. A mi hijo, me dice, al menor, me lo mataron hace un tiempo. Yo dije, metido yo de bocón, le digo: ah, hermana, lo siento, no sabía. Yo no le hago más largo. El 31 de diciembre salimos de la iglesia, y cuando salgo de la iglesia me llama mi amigo, me dice: voy para una vela. Le digo: ¿a dónde? se mató el otro hijo de los hermanos. Venía manejando, se durmió, al parecer, y entonces tuvo un accidente y muere. Una semana después de sus tres hijos, ya no hay ninguno. ¿Cómo se soporta? ¿Cómo sin la palabra puedo tener esta esperanza de ella? Porque decía, yo no entiendo qué está pasando. No entiendo qué es lo que están pasando. Si han venido a decirme tantas tonteras, pero yo lo único que puedo decir, el Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito por siempre el Señor. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo sale eso de dentro de nosotros? Si no es a través de un continuo rendirnos a Dios, de un continuo doblar mis rodillas y decirle, Señor, que no sea lo que yo quiero, haz lo que tú tengas que hacer. Mis caminos no son perfectos, los de Él son perfectos. Mis caminos no son idóneos, los de Él sí lo son. Señor, haz lo que tengas que hacer. Esto es lo que yo quisiera, pero haz lo que tú tengas que hacer. Tu nombre será bendito siempre. ¿Por qué no nos ponemos de pie esta mañana? Y tomamos un minuto para dar gracias a Dios. Darle gracias porque Él siempre está. Siempre está. No importa lo que vivamos,